Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos aquí en El Punto Crítico, seguimos platicando acerca de los temas más relevantes, más importantes. Llegó el momento artístico, seguimos en el momento artístico. Tenemos grupos, tenemos obviamente buena música, tenemos los espectáculos que están en este fin de semana o en el próximo fin de semana o en una breve temporada aquí en la CDMX, en la Ciudad de México. Y pues muy contentos de que nos estén siguiendo a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico y en nuestro sitio oficial en internet, www.elpuntocritico.com. Hoy está con nosotros Diego Vázquez, que es coreógrafo y director de la compañía La Leget Danza, y nos viene a platicar acerca de este el estreno de la obra de teatro de la danza Manasés y la esquizofrenia. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Rubén, igualmente. Y ¿qué tal a todo tu auditorio? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo les ha ido? Pues muy bien, estamos muy emocionados con este estreno. Llevamos trabajando ya 2 meses en el montaje con unos extraordinarios bailarines, y este es el primer montaje en gran formato desde el 2013, porque desde el 2013 pues había estado creando solos y duetos, aunque he remontado obras, ¿no?, pero ya viejas, a otras compañías como la Compañía Nacional de Danza. El año pasado le monté 3 obras, pero ya de repertorio antiguo. Este es el primer estreno en 4 años, y entonces estoy muy emocionado porque son 8 bailarines en escena y es una música muy emocionante de Brahms. Es el doble concierto de Brahms con intervenciones del artista sonoro mexicano Andrés Solís, que es una bomba, y además, bueno, allí una área de Handel muy, muy linda. Todas las personas que participan contigo son mexicanas. No. Tenemos gente extranjera. Tenemos el protagonista de Manasés y la esquizofrenia es cubano. O sea, Manasés es el nombre de un soldado, y lo interpreta un bailarín increíble que se llama Jairo Cruz, que es bailarín del Centro de Producción de Danza Contemporánea y colabora conmigo en esta ocasión. Y es, además de un gran amigo que lo conozco hace mucho tiempo, es un gran bailarín. Y la esquizofrenia la interpreta una también tremenda bailarina francesa, se llama Sara Matriguer, que aquí nos acompaña, pero cierto, ahorita le mandamos un saludo, Sara. Sara desde Francia, me decías, ¿no? Bienvenido Mexique, ¿no? Decían por allá. Bienvenido Mexique. Está aquí en la cabina, pero ella ahorita está con las redes sociales. Me parece extraordinario. Con el Facebook Live. Extraordinario. Pues están presentes, ahora sí, como bien lo dices, Manasés y la esquizofrenia. Tiene que ver, la esquizofrenia es Sara. Y ahora platícanos de la propuesta. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta extraordinaria presentación? Claro, mira, es una coreografía narrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que se cuenta una historia. En la danza contemporánea actualmente hay pocas obras que hacen una narración de una historia per se. Más bien, la danza contemporánea actualmente habla de un concepto, de una atmósfera, y se va tratando el tema poco a poco, a manera de imágenes y con conceptos. Y muy poco se usa tener una línea dramática y contar una historia. Y en esta ocasión yo quise contar una historia. Entonces yo armé un argumento con el que trabajé un buen rato. Tengo ganas de montar esta obra desde hace 4 años. Y es sobre un soldado que desarrolla esquizofrenia a través de un suceso traumático que es la guerra. Pero él se da cuenta que realmente él ya tenía alucinaciones y escuchaba voces desde pequeño. Entonces en la misma obra ocurre un flashback. Entonces vemos a Manasés, que es el nombre del soldado, pasando de soldado a niño y después a una pesadilla, después a su encuentro con la esquizofrenia, después pasa por el hospital psiquiátrico, y al final hay un desenlace que es una sorpresa para los espectadores. Y todo esto pues está basado, como te decía, en el concierto, en el doble concierto de Brahms, con los 3 movimientos de Brahms, y los mismos movimientos me dieron pie a mí para crear las escenas de la obra. Y a estos 3 movimientos les añado 3 interludios creados por Andrés Solís, y Andrés muy inteligentemente usa la música y crea a partir de la música cosas súper locas, y entonces la gente va a tener una grata sorpresa, porque hay un contraste padrísimo, ¿no? Además de una escenografía pues muy interesante. Pues tú prácticamente lo tienes todo muy bien planeado. Se ve que te llevó varios años para finalmente llegar a aterrizarlo. De hecho, hasta el nombre Manasés tiene su significado, ¿no? El que me hace olvidar. Exactamente. Ese Manasés quiere decir el que me hace olvidar y es porque este soldado se quiere olvidar, ¿no? De esos momentos traumáticos. Y por qué hago esta obra es precisamente porque es una cuestión personal, ¿no? Cuando, y creo que le ocurre a todo ser humano, cuando vive momentos difíciles, traumáticos, cuando uno atraviesa por crisis o momentos de gran tristeza, uno convive con muchas voces al mismo tiempo, que puede hacer como eventos esquizofrénicos un poco, y uno tiene que aprender a callar esas voces. Y muchas veces uno dice, ay, cómo me gustaría olvidar esto que pasé, ¿no? O cómo me gustaría que esto se olvidara o que quede en el pasado y no recordar más. Entonces, no solamente uno tiene que sufrir la esquizofrenia. Puede ser cualquier otro trastorno. Sí, cualquier otro trastorno, o simplemente uno puede pasar por momentos un poco esquizoides, ¿no? Cuando uno como que no pierde brújula. Entonces, hay muchos puntos de partida para crear esta obra. Creo que la gente se puede identificar muy bien con este personaje. Y no solamente decir, es muy importante decir que no es solamente para adultos. O sea, el hecho de que trate yo el tema de la esquizofrenia no quiere decir que sea para adultos. Es para toda la familia. Pueden venir chavitos, pues, que se puedan, 6 años, sí, ¿no? 6 años, 7 años, uh-huh. que es una obra de 45 minutos, aunque también al uh-huh. principio bailo, hay un solo, entonces el programa está armado por dos obras, un solo con música de Chopin y el estreno que es Manasés y la esquizofrenia. Entonces, completísimo, los chavos pueden venir también. Tenemos entonces que es los viernes, ¿es correcto? Viernes, sábados y domingos. Sí, es solamente un fin de semana. Híjole. Viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de agosto en el Teatro de la Danza, en el Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional. Tenemos que, obviamente, como siempre, hay la oportunidad de que vayan estudiantes, tienen el descuento. Desde luego. También las personas con los maestros también. Hay algunos descuentos allá interesantes, claro. bastante. Los maestros con su tarjeta INAPAM. Claro. O sea que no tenemos el precio súper económico, así que tienen la gran oportunidad de ir más a la experiencia. Más barato que el cine. Porque con descuento cuesta 75 pesos. O sea, más barato que el cine, pero van a ver aquí a 10 artistas trabajando en vivo, entonces no se lo pueden perder. Ya no tuvimos oportunidad, obviamente, de platicar con Sara, pero le mandamos un saludo muy especial. Y muchísimas gracias, mi estimadísimo Rodrigo, por habernos acompañado en esta ocasión. Diego Vázquez, muchísimas gracias. Estaba cambiando el nombre, pero aquí estamos al pie del cañón. Diego Vázquez, coreógrafo y director de la compañía La Leget Danza. No lo olviden, vamos a repetir, agosto, únicamente un fin de semana, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 en el Teatro de la Danza. Y que nos sigan por redes en Twitter, La Leget Danza, Facebook, La Leget Danza, en Instagram también estamos como Diego La Leget y en YouTube, nuestro canal, La Leget Danza. Estamos en contacto y bien, pues ya lo escucharon ustedes, siempre tenemos la información útil para la toma de decisiones. Nos vamos ahora con Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio en el Punto Crítico, fin de semana. Ayer, junto al Parque del Retiro, sobre el Muro del Oriente, junto al Camino de Rosas, frente al Lago de Cristal, en la Puerta de Alcalá, luego de besar tus labios y reiterar la promesa de seguirte amando así, en virtual fotomontaje, le he robado a Dios tu imagen para dejarla en Madrid. Y no sé si me arrepienta o dejar de pensar en ti. Ay, amor, si te hubiese dejado en donde estabas, nos hubiéramos visto cada sábado luego de mi programa, y en el costado norte del Ángel de Reforma, o en el lado poniente del San Judas Tadeo sentados en su templo, o cerca de la fuente donde están las Cibeles, pararíamos el tiempo como lo prefirieras. Y a través de la radio, con la voz engolada, tal vez yo te diría, pues bien, amiga mía, ya estoy de nuevo aquí, donde a veces, tomados de la mano, platicábamos cosas tan sencillas que a nadie importaría. Solo a ti, solo a mí. No te daría una flor. Mejor dejemos a las rosas estar en donde están. Y a la hora del hambre, cuando todo se antoja, comeríamos bocados de tristeza con guarnición de risa improvisada, con sabor a sorpresa, y tragos de tequila o chatitos de vino de La Rioja con trozos de la vida y pedazos de pan. No diríamos jamás. Mejor dejemos las promesas estar en donde están. Ay, amor. Si te hubieras quedado en donde estabas, o si acaso quisieras y pudieras volver. Y como siempre, Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio, nos dejas con la reflexión. La amistad, parte esencial de todo ser humano. Difícil ser un ermitaño, encontrarse y ubicarse solo. La amistad es esa que vamos formando y haciendo cada uno de nosotros. Los amigos, los hermanos que la vida nos da la oportunidad de elegir. Sin lugar a dudas, así como vas desarrollando esta parte de la novela, la amistad va a ser un elemento esencial, fundamental para la vida. Como lo es para todos nosotros. Por eso los invito a que se diviertan, salgan, disfruten de la familia, del hermano, del primo, del amigo. Para eso nacimos, para ser felices. Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención. Lo invito a que me siga de lunes a viernes por esta misma frecuencia de 5 a 6 de la tarde en el punto crítico de la noticia. Es mejor que nunca aceptar que lo que es para ti llegar un día como hoy. Oh, oh, oh, oh. Hey. Oh, oh. Bienvenidos a este corte informativo de Noticias Futuras. La famosa constructora de puentes voladores, la ingeniera Rosita Fuentes, habló sobre sus inicios en la construcción. Escuchemos. Gracias, papá. En la zona maker de Papalote Museo del Niño empezó todo. La inventora agregó que la clave está en imaginar lo que no existe. Esto es todo por hoy, aquí, en las Noticias Futuras. Toco, juego y aprendo. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones.